Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González. ¿Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 153-181-3126? Te lo reitero, 153-181-3126. A través de nuestro Facebook, OidMortales2011. A través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. A través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y a través de qué otros medios, Luis, nos pueden volver a escuchar o escribir o conectarse? Por La Retaguardia, los martes a las 12 y sábados a las 13. Repetimos este programa. Por Radio Libre de Santa Teresita, los martes a las 20. Nos escuchan allí en el Partido de la Costa. Por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, también los miércoles a las 20. Y por Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com, también los martes a las 20 horas. Y no sé si lo dijiste, no recuerdo, también pueden visitar nuestra página www.oidmortales.com.ar. Muy bien. Y sabes que estamos en un lunes, muy lunes, como tantos lunes, con un poco de cambio climático, así que quizás escuches algún moco, alguna tos. No tenemos COVID, estamos hisopados ya, pero bueno, este clima nos provoca estos estados, entre comillas, gripales, que bueno, nada, los vamos surfeando y la vamos llevando lo mejor posible, ¿verdad? El empieza el rigor del otoño, hoy, por el calendario empezó hoy, por la parte, vamos a decir, astronómica, planetaria y sistema solar mediante, ayer, el 20, creo que en horas de la tarde, así. O sea que ha comenzado la primavera en Europa. Otras partes. Para allá nos vamos a ir, tenemos que ir para allá, para no soportar este invierno cruel, que es cruel y es mucho. Esperemos. Bien, hoy vamos a tener dos entrevistas, te cuento, Luis, dos mujeres, una médica, ginecóloga del Hospital Pirovano, la doctora Delfina María Tati. Vamos a hablar de un tema interesante que va a pasar esta semana y de algo que vamos a ofrecer en el Hospital Pirovano y que está bueno porque a mí, yo ya lo compartí en mi estado del teléfono y ya tengo gente que dice, voy a ir. Buenísimo, así que después les vamos a contar. Y un poquito más tarde nos vamos a conectar con la licenciada Carolina Cáceres. Ella es licenciada en enfermería, secretaria de prensa de la Federación de Profesionales No Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, porque si no sabías, por las dudas, te cuento que mañana, martes 22 de marzo, hay un paro por 24 horas decretado por la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad y la Asociación de Médicos Municipales. O sea, que si habías sacado algún turno a través del 147, pensabas hacer algún trámite en alguno de los hospitales del Gobierno de la Ciudad o algún centro de salud, yo te diría que no es el mejor día porque vamos a estar de paro. Paro que tiene que ver con la continuación de la lucha que comenzó la semana pasada con un cese de actividades de 2 horas. Así que bueno, después hablaremos con la licenciada Carolina Cáceres acerca de este tema y también de la realidad hoy de la profesión de enfermería, ¿sí? Así que si a Nacho le parece, vamos a respetar esta grilla tan prolija que nos ha hecho Luis, van los spots, las pautas, y podemos poner la introducción para después hacer la entrevista con la doctora Delfina María Tati. ¿Te parece, Nacho? Ahí vamos. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales, los lunes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. Oíd Mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y acá estamos en Oíd Mortales. Y ya estamos en comunicación con la doctora Delfina María Tati, médica ginecóloga del Hospital Pirovano. ¿Qué tal, Delfina? Buenas noches. Luis Angió y Cristina Varela te saludamos. Buenas noches al equipo y a la audiencia. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por brindarme este espacio para fomentar e incentivar la prevención del cáncer del cuello del útero en el contexto de que el 26 de marzo, ¿sí?, es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello del Útero, ¿sí? Ajá. Y qué es lo que más nos llama la atención de este tipo de cáncer, ¿sí?, es que generalmente afecta a mujeres de edad, en edad que son jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Esto es lo más llamativo, ¿sí? Y por eso es tan importante realizar la prevención del mismo, ¿sí? Quiero pasar alguna data, ¿sí?, estadística, que más o menos se estiman que cada año en nuestro país se diagnostican alrededor de 4.500, 5.000 casos nuevos, ¿sí?, que entre 2.000 y 2.200 mujeres mueren a causa de esta enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Sí. Perdón, Doc. Cuando hablamos de mujeres jóvenes, sí, ¿de qué edades estamos hablando? Porque debe ser mi edad. Sí, obvio, hoy en día jóvenes, en el consultorio me matan cuando digo jóvenes. Más o menos estamos hablando de chicas entre 30 y 35 años. ¿Mm? ¿Viste, Luis? Yo ya no entro en este contexto. No, vos sos muy joven. Pero muy jóvenes, claro. ¿Y qué se puede hacer para prevenir? Porque la idea es que esto no suceda, ¿verdad? Bueno, déjame poner en contexto, ¿sí? Dale. El cáncer de cuello del útero, ¿sí?, se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello, ¿sí?, vinculados a un virus, ¿sí?, al virus del papiloma humano, ¿sí?, que es muy común, que afecta a mujeres y hombres y que se transmite por contacto sexual. Más o menos se estima que entre 8 y 10 personas tendrán de 8 de cada 10 tendrán en algún momento de su vida infecciones por este virus, pero la mayoría lo va a autorresolver y no generar síntomas. Y una pequeña proporción, alrededor del 5%, va a generar lesiones, lesiones precursoras, ¿sí? Que vendrían a ser precáncer, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los métodos que tenemos hoy en día para hacer los screenings, ¿sí? O la prevención? Tenemos la prevención primaria, que hoy en día es la vacunación. No sé si saben que en el calendario de vacunación está la vacuna del virus del HPV, ¿sí? Contra 4 cepas. Sabemos que el HPV tiene alrededor de 100 cepas, ¿sí? Pero la vacuna solamente protege contra 4, ¿sí? Que se da a los 11 años. Y después tenemos otros métodos de prevención, que son el famoso PAP, Papanicolaou, o citología, ¿sí? Que algunos lo llaman citología, y la colposcopía. Y métodos como la tipificación viral. El PAP generalmente se debe realizar una vez al año para detectar la descamación de células anormales, ¿sí? Y la colposcopía lo que hacemos los ginecólogos es con el famoso microscopio que nos ven siempre, es ver las famosas manchitas o lesiones que se producen en el cuello del útero. Nosotros cuando vemos ese tipo de lesiones, lo que podemos hacer es biopsiarlas y darles algún tipo de tratamiento, ya sea por criocirugía, electrocoagulación, ¿sí? O alguna cirugía, la famosa conización cervical, para tratar, ¿sí? Esas lesiones preinvasoras. Si uno deja estar esas lesiones preinvasoras, ¿sí? A largo plazo, a años, ¿sí? Y si la paciente está asociado con algún tipo de cofactor llamamos a si la paciente tiene algún estado de inmunodepresión. Inmunodepresión siempre se nos viene a la cabeza HIV, pero inmunodepresión no es solamente HIV, ¿sí? El tabaquismo, ¿sí? Es un estado de inmunodepresión, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Si alguien está en tratamiento oncológico por alguna otra patología, el estrés, hemos visto en la pandemia que el estrés crónico lleva a las pacientes a inmunodepresión y a que este virus persista y no se autorresuelvan las infecciones en nuestro cuerpo, persistan generando estas lesiones preinvasoras. Estas lesiones preinvasoras, nosotros lo importante es que le podemos dar algún tratamiento y algún tipo de cura. Uh-huh. Entonces, es importantísimo que las personas, que la población, vayan a realizarse estos métodos de tamizaje porque uno con una pequeña intervención ya puede estar evitando que esto progrese a palabras mayores, es decir, un cáncer, y más que nada en mujeres jóvenes. Bien. ¿Puedo preguntar ahora? Sí, obvio. Okay, a ver, la vacuna. Vamos por el tema de la vacuna del HPV, que es una vacuna bastante nueva, ¿verdad? Sí, es una vacuna nueva. ¿Y a quién se le aplica esa vacuna? ¿A qué personas? Está en el calendario nacional de vacunación a chicas de 11 años. ¿Y por qué se da a los 11 años? Porque se supone que a los 11 años uno no inició todavía relaciones sexuales, que es lo que habíamos dicho, que era el método de transmisión del virus. Claro. Por eso es a los 13, a los 11. Si se usa la protección que nosotros siempre hablamos del condón y demás, no habría peligro de contagiarse el HPV, ¿no? No es así, sí. El condón lo que te previene son de las transmisiones de los virus que van por el semen y por la sangre, ¿sí? El virus del HPV no va por el semen y la sangre, es mucocutáneo. El virus del HPV lo tenemos en la boca, en la región perianal. Entonces, el preservativo no vendría a ser una medida de prevención en este tipo de virus. Que es como un mito en la población general, ¿sí? Las pacientes vienen y te preguntan. Las pacientes que tienen una lesión te dicen, bueno, ahora me tengo que cuidar con mi pareja. Generalmente el 80% de la población está infectada con este virus. Vamos todos por la vida contagiándolo. Entonces y está en otras áreas. Entonces el preservativo no vendría a ser un método de prevención. Claro. Y si uno tuviera alguna lesión por HPV y hubiera que hacer estos tratamientos sencillos, digamos, que comentabas, ¿Esa mujer puede después tener un hijo? ¿Queda con algún tema de no poder tener familia después? Obviamente que cada paciente, cada lesión, cada cofactor, cada inmunodepresión, cada paciente se va, se ve en el contexto y lo que tiene cada paciente. Generalmente los ginecólogos, si la paciente no tiene hijos, tratamos de ser lo más conservador posible, ¿sí? Claro. Entonces hacemos exéresis o tratamientos conservadores que le mantengan un cuello del útero como para poder soportar o llevar a cabo un embarazo de término. Obviamente que si la paciente tiene cáncer, ya estamos hablando de un tratamiento oncológico y uno en ciertas pacientes puede llegar a tener criterios para conservación de fertilidad, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos muy puntuales, pero bueno, ya vendría a ser un tratamiento oncológico. Claro. Oncológico. Claro. Y en el marco de este Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, que es el 26 de marzo, sí, ¿qué va a pasar en el Hospital Pirovano? Bueno, en el Hospital Pirovano estamos convocando a las pacientes para que vengan a realizarse el viernes 25 de marzo de 8 a 12 el PAP y la colposcopía sin turno, ¿sí? Obviamente que en nuestro hospital, pero sé que varios centros de salud, sí, y otros hospitales también están fomentando lo mismo. Estamos viendo que muchas pacientes, tanto a nivel público como privado, te dicen no me controlé por la pandemia. Y hicieron como 2 años en uno, nos ha pasado a todos. El 2020 y el 2021 pasaron a ser como un año. Entonces, son 2 años sin controles. Entonces, hay que fomentar a que vengan las mujeres a realizarse estos controles. Y cuando llegan al hospital, nuestro hospital queda en la avenida Monroe, al 3500, en el barrio de Coghlan, sí, llegan a la puerta del hospital, Doc, ¿y a dónde van? Deben dirigirse en el hall central, a mano izquierda, a los consultorios externos de ginecología. Y ahí les daremos algún número, ¿sí?, para poder realizar el PAP, ¿sí?, por orden de llegada. Bien, y después los resultados, ¿cómo se hace eso? Y los resultados se los entregaremos con turno, idealmente si pueden sacar un turno o haremos también entrega de PAP sin turno. Eso lo tenemos que organizar, porque el Papa Nicolau, como saben, es una citología que lo lee el anatomopatólogo, que ve las células, si hay alguna alteración en este tipo de células, que lleva su tiempo y generalmente entre 2 o 3 semanas ya está el resultado. Claro, también veremos qué cantidad de pacientes lleguen, ¿no? Eso obvio, también, porque no es lo mismo hacerle a 40, a 50, a 100. ¿Sí? Claro. Bueno, ojalá que sea un éxito en el sentido de que, bueno, muchas mujeres tomen conciencia de que el único camino es la prevención, ¿verdad? Y puedan ir y puedan acceder a esta suerte, digamos, de ir sin turno, hoy que es tan complicado con el tema de los turnos. Sí, es muy complicado el tema de los turnos, por eso decidimos hacerlo sin turno. Es hora de que las mujeres, por lo menos tomarnos un día para realizarnos este control, que es más que efectivo, ¿sí? Si uno detecta algún tipo de lesión. Muchas tienen el chip, me hago el PAP una vez al año, y muchas no saben por qué se tienen que hacer el PAP una vez al año. Y está bueno explicarle a la población que es para detectar estas lesiones preinvasoras que tienen algún tipo de tratamiento. Bien, y todo siempre auspiciado por Tita Merelo, que bueno, vos sos muy joven, Delfina, pero ella decía siempre, muchacha, anda a hacerte el Papa Nicolau. Claro, pero muchas tienen ese chip de por qué, me hago el PAP todos los años, pero muchas no saben por qué se lo hacen al PAP todos los años. Y hay que remarcar que es por eso, es para prevenir un cáncer, ¿sí? Claro, bárbaro. Bueno, después el lunes que viene contaremos a ver qué pasó. Yo me voy a acercar el viernes a ver qué tal. También invitamos a todo el personal de salud, que hoy en día somos la mayoría mujeres, ¿sí?, que estuvimos corriendo en la pandemia de un lado para el otro y que quizás que no tuvimos tiempo o disponibilidad para realizarnos nuestros controles. Es hora de no postergarnos más. Es cierto, es muy cierto, Delfina, muy cierto. Bueno, estábamos hablando con la doctora Delfina María Tati, médica ginecóloga del Hospital Pirovano, que te está invitando, si vivís por la zona de Coghlan, Belgrano, Núñez, o no importa dónde vivas, el viernes 25 de marzo, de 8 a 12, pasá por el hospital en el consultorio 5 de ginecología y te podés hacer el PAP y la colpo sin turno. ¿Lo dije bien? Perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias, doctora Tati. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Escuchamos a Los Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada, y tiene que ver con Miguel Abuelo, ¿no? Miguel Ángel Peralta era su nombre, músico, poeta, cantante, con temas únicos, ¿no? Como Himno de mi Corazón o este, Lunes por la Madrugada, que un día como hoy cumplía años y un día como el próximo sábado fallecía muy joven, a los 42 años. Bueno, queríamos recordarlo a Miguel, porque es una de las de nuestros cantantes y nuestros queridos cantantes y músicos argentinos, ¿sí? Luis, contame qué hiciste el sábado, che. ¿A dónde fuiste a la mañana? El sábado, cosa que insólita, pero con Rodríguez Larreta no es muy difícil que haga cosas insólitas. y arbitrarias, se corrió la carrera de Miguel acá en la ciudad de Buenos Aires, una carrera que, bueno, todos los años, estos dos últimos por la pandemia no se hizo, pero desde el 2002 se corre, desde el 2003 se corre en la ciudad de Buenos Aires, recordando a Miguel Sánchez y a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, pero siempre se corre los días domingo, todas las maratones sí. En Buenos Aires se corren los domingos, pero este año esta gente, tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralidad como la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, resolvieron hacerlo el día sábado. Cosa insólita, vuelvo a repetir, con cualquier argumento, yo hablé con funcionarios ahí en la carrera de la Subsecretaría de Derechos Humanos y me dijeron cualquier cosa, que el tema era que estaban arreglando las calles ahí por Udaondo, por Libertador, entonces se complicaba, la verdad que no tiene mucho sentido porque justamente los sábados sigue trabajando la gente, el domingo quizás es el día que no se trabaja y no se molesta tanto, pero se corrió el sábado. Allí, bueno, no hubo mucha gente, se vio, a diferencia de otros años, 2.250 personas, la empresa organizadora de la carrera, porque esto la organiza el gobierno de la ciudad, pero la concesiona a una empresa privada, que también quise averiguar. O sea, está terciarizada. Exactamente, pero además le pregunté a uno de los encargados de la organización de la empresa privada cuánto había pagado el gobierno de la ciudad por la organización, porque ellos ponen todo, ponen el personal y demás, y me dijo que no sabía. Digo que, si no es el dueño, le pegaba en el poste. Yo voy al chino y me preguntás, ¿cuánto gastaste? Y no sé. Me dijo que no sabía. No me acuerdo. Entre otras cosas. Pero sucedió también algo muy interesante y muy lamentable, porque ustedes saben que así se corre, corre también en categorías hombres, mujeres y en categorías en silla de rueda con atletas con alguna discapacidad. Y quien está presente desde el primer día en todas las carreras de Miguel es Martín Sharple, un compañero y un militante y un luchador que corre, pero además de correr, dice y habla. Y como, bueno, él le habían entregado el premio, subió al podio y habló. Y habló contando una anécdota, diciendo que hacía un año había una persona, un hijo, que había contado, muy angustiado, que en la época de la dictadura su padre había estado secuestrado y desaparecido por un mes por la dictadura y que ellos no sabían nada. Y que solo fue posible salvarlo porque era un dirigente importante, el presidente de Racing Club en ese momento. Entonces Martín cuenta y dice, el hijo de esa persona que estaba desaparecida era el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí empieza a contar y a pedir por qué Rodríguez Larreta, que está tan angustiado por lo que le había pasado a su padre, nunca estuvo en ninguna carrera de Miguel, reconociendo y apoyando la lucha por los derechos humanos. Y en un momento determinado dice, porque acusan a Putin de nazi, pero Rodríguez Larreta nunca marchó por con ningún organismo de derechos humanos y nunca le dijo nazi a Videla, un genocida. Y la locutora lo quiso interrumpir porque le dijo que no podía hablar de Putin ni de política. Y Martín, por supuesto, que no se calla la boca, siguió hablando. Es más, después le entregó el premio que tenía él a la funcionaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y le dijo, quiero que esto se lo entregue a Rodríguez Larreta para que lo tenga al lado de la foto que tiene en su despacho de su padre, así también recuerda que había otros desaparecidos en el país. Esto es un poco la anécdota, ¿no? Pero bueno, yo después le consulté a la locutora por qué había querido interrumpirlo. Entonces me dijo, no, porque es un tema que no se puede hablar de política. Yo estoy conduciendo un acto deportivo. Si bien, bueno, sí, es una carrera en homenaje a Miguel Sánchez, desaparecido. Y digo, bueno, pero en todo caso, si había alguien que tenía que responderle las palabras de Martín Sharpless, era alguno de los funcionarios del gobierno de la ciudad que estaban allí presentes, que por supuesto no abrieron la boca, ¿no? Así que bueno, solo decir que recordar a Miguel Sánchez y a los 30.000 desaparecidos es una carrera que se corrió por primera vez en el año 2000 en Roma, gracias a la intervención de Valerio Piccone, un periodista del Corriere del Sport en Italia, que se había conocido la historia de Miguel por un libro, por una nota que había escrito un compañero periodista, Ariel Scher, y él le interesó el tema y empezó él allá a organizar carrera. Hoy esa carrera se corre en muchísimas ciudades de nuestro país, ¿no? La más conocida y la más vieja es la de Buenos Aires y la que se corre en Berazategui, que es donde Miguel vivía, en el barrio Villa España, con su hermana Elvira, que lamentablemente falleció en diciembre de este año. Este es el primer año que Elvira no pudo participar, no estuvo, faltó Elvira. Pero estas cosas que tenemos, ¿no? Quienes están peleando siempre y luchando. Quien la reemplazó a Elvira en el escenario, hablando también y recordando a Miguel, fue su sobrina, Angie Rossi. O sea que Elvira en su lucha dejó una sucesión muy, muy buena en representación de su sobrina. Bueno, muy lindo, Luis, muy lindo y muy feo al mismo tiempo, no sé cómo decirlo. Esa historia no la conocía yo. La verdad que no la conocía, la del hincha de Racing, dejémoslo así. Hoy de fútbol no vamos a hablar, Luis. No, bien, si le parece a nuestro querido Nacho, hacemos la presentación del caso, que ya tenemos a nuestra próxima invitada en línea. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Amgió bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Gracias, Nacho. Y estamos acá ya en comunicación con la compañera, la licenciada Carolina Cáceres. ¿Qué tal? Acá Luis, que ya nos conocemos. Hola, Carolina. Cristina Varela. Caro, aparte de ser licenciada en enfermería, soy la secretaria de prensa de la Federación de Profesionales. Y bueno, estamos en el día previo a que sucedan varias cosas, ¿no? Contanos un poco qué va a suceder, así no siempre hablo yo de estos temas. Sí, ¿qué tal? Primero, encantada de estar con ustedes en la radio Entre Compas. Bueno, mañana vamos a un paro del equipo de salud, llama la Federación de Profesionales de la Salud, de la cual integramos en parte la Asociación de Licenciados en Enfermería y otras 20 asociaciones, y la Asociación de Médicos Municipales, y se están empezando a plegar en las últimas horas algunos sectores que no estaban incluidos, entre ellos ATE, por ejemplo, y algunas delegaciones y sectores. La realidad es que venimos de la semana pasada un cese de tareas parcial, donde se activaron asambleas, se pudieron realizar asambleas en algunos hospitales, de cara a construir un plan de lucha del equipo de salud, ¿no? Porque claramente los salarios están yendo a la baja, las paritarias son tremendas, en el caso de las enfermeras, como estamos sin reconocimiento profesional, ¿sí?, excluidas de la carrera de profesionales, nos encontramos en el escalafón general, cosa que está muy fuera de lugar, claramente no está adaptada a nuestra profesión. Nosotras deberíamos estar con el resto de profesionales en la carrera de profesionales, pero bueno, como estamos en el escalafón general, nuestra paritaria la ha cerrado Sutecba, lamentablemente, aceptando ese aumento, si se puede llamar aumento, a esta oferta de GCBA que le ha hecho a los gremios de la salud, que es de un 40% en cuotas, ¿no?, cuando la inflación está pensada para un 60%, es lo que se espera, cuando hemos estado al frente de una gran lucha contra la pandemia, en medio de una gran precarización, con, bueno, lo que ya sabemos, ¿no?, sin acceso a licencias, con dificultades incluso para tener los equipos de protección personal. No sé, la gente se va olvidando. A principios de la pandemia nosotros incluso realizamos un amparo judicial para reclamar los equipos de protección personal, así que bueno, hemos dado grandes luchas y una gran lucha contra el COVID, básicamente garantizando el acceso a la salud de la población, poniéndole el cuerpo a esta pandemia, y muchísimo, muchísimo esfuerzo que claramente el gobierno no valora, ¿no? Porque no nos da ningún reconocimiento salarial al equipo de salud en general. Imagínense con esa pauta para las paritarias, es realmente vergonzoso. Y en el caso de la enfermería, bueno, ni que hablar, ahí ya tenemos una situación más específica, porque nosotras, además de que las y los profesionales de la salud no están ganando el salario que corresponde a su tarea, nosotras estamos ganando la mitad de lo que cobran el resto de profesionales de la salud, la mitad. Literalmente estamos por debajo de la canasta de pobreza, así que es una situación de vulnerabilidad ya extrema, ¿no? Uh-huh. Esto mismo sucede con los licenciados en videoimágenes y con los licenciados en instrumentación quirúrgica, ¿verdad, Caro? Sí, sí, sí, está sucediendo con esas tres. Bueno, también hay algunas compas licenciados en algunas otras actividades de la salud que por ahí todavía son incipientes, son muy pocos, pero sí, deberían todas las licenciaturas, todas las carreras de grado de la salud estar contempladas dentro de la carrera de profesionales de la salud, precisamente para fomentar además mayor formación, o sea, que debería ser una política de salud, digo. De todas maneras, esperar que este gobierno, la verdad, que tenga políticas de salud claras, la verdad que no vemos una justificación sanitaria, por ejemplo, en el cierre apresurado de la SUFUS tampoco. Uh-huh. Me quedé pensando lo que dijeron ustedes. Yo no soy personal de salud, ya no entendí bien. Usted dice que no están dentro del escalafón de salud los instrumentadores quirúrgicos. A ver, te explico, Luis. En salud tenemos dos escalafones. Por un lado está el escalafón de profesionales de la salud, que están nucleados a partir del 2018 en una ley que es la ley 6035, que incluye 24 profesiones, que desde el GCBA les gusta llamarla que es una carrera de médicos, un poco porque avalan el modelo médico hegemónico obsoleto y otro poco porque es la manera de confundir y no hablar de las profesiones excluidas. Son 24 profesiones las que incluye esta carrera. En el caso de la enfermería, y como bien decía la compañera Cristina, bioimágenes, instrumentación quirúrgica, que también tienen nivel de licenciatura, igual que la enfermería, están excluidas de esa carrera. Claro, ¿sí? Claro. Y están en el escalafón general con administrativos y mantenimiento. O sea que en un demás. Quirófano está el médico, hay enfermeros y hay instrumentadores, y todos operan dentro de su responsabilidad, pero están con un paciente que lo están operando, y unos no se consideran profesionales de la salud y otros sí, es muy loco. Claro, en la atención de cualquier, digamos, en todo el hospital y centro de salud, la atención de la salud en cualquiera de sus niveles requiere, por ejemplo, de la atención de enfermería. Nosotras, nuestra profesión está presente en todo el sistema de salud, en todos los niveles de atención, en todas las etapas del proceso de curación de enfermedad. pero bueno, el gobierno sigue sin reconocernos como profesionales, pese a cumplimos con todos los requisitos. Sí, nosotras tenemos matrícula profesional, por esto de que decías de las responsabilidades, tenemos título de grado, ¿sí? El tema es que el GCBA se niega a reconocernos dentro de esa carrera, y no solo manteniéndonos afuera, que nos limitan derechos en posibilidades de carrera y demás, sino que también nos tiene con un salario debajo de la línea de pobreza, así que es la mitad del resto de profesionales. No hay ninguna justificación, ni para mantenernos fuera de la carrera, nada, ninguna justificación han dado, pero sobre el salario, ni hablar. Y dentro de la carrera profesional, digo porque, como vos comentaste, el que firma los aumentos para ustedes es Amadeo Yenta, de lamentablemente. Yo le digo el Dorian Gray del sindicalismo, porque es una momia, tiene 80 años, yo era joven y él ya era secretario general de... Sí, hace 40 años. Más. Yo trabajé en el 75 en la Municipalidad de Buenos Aires y él ya era secretario general del gremio, lo que era en ese momento la UOM, Unión Obreros y Empleados Municipales. Una de las posibles situaciones puede ser el acuerdo con Larreta para no perder afiliados, el SUTEGO. ¿A cuántos son ustedes? ¿Influiría tanto que pierdan esa cantidad de afiliados? Porque bueno, en realidad no lo tienen aliado ni siquiera políticamente a ustedes. Nosotros somos las enfermeras, digo, en el sistema de salud de la capital federal solamente somos 11.000. De esas 11.000, 5.500 con grado, con carrera de grado, sí, con nivel de licenciatura. Sí. Que estarían en absolutas condiciones para ser parte de la ley 6035. Y el resto, la verdad es que podrían estarlo también si tuviéramos capacitación en horario de servicio como tienen el resto de profesionales, cosa que claro, nosotras no tenemos. Hoy en día depende de la, bueno, de los esfuerzos de los grandes esfuerzos que tengan que hacer las enfermeras para pagarse la licenciatura primero, pero además para conseguir un horario, siendo que trabajamos todas por lo menos en dos empleos la mayoría. Claro. Vos decías SUTECBA y la pérdida de afiliados y demás. Por un lado es eso, nosotras siempre hablamos de que hay como una triada de poder en esto de por qué la enfermería se mantiene afuera. Por un lado, claramente es SUTECBA, que no quiere perder sus afiliados y nos mantiene cautivos de alguna manera, pero además que acuerda con Larreta cualquier cosa, porque no es que sea por las enfermeras. En realidad viene acordando con... Viene acordando cualquier cosa, imagínate que dejó... No importa el nombre a él. No, dejó pasar acuerdos paritarios que son una vergüenza para todo el personal. Pensá que es toda la municipalidad, no es solo la planta de salud. Digo, venimos con paritarias a la baja... todos los contratos que se hicieron fueron temporales, incluso a través de monotributo, ya despidieron compañeras, es tremendo, o sea, lo que está dejando pasar la aplicación mía, que la están usando también para despedir compañeras y compañeros, digo, dejó pasar todo tipo de ajustes, así que mucho no se puede esperar de eso, tengo la verdad, no es solo contra la enfermería, pero además tenés, por otro lado, que el GCBA no quiere pagarnos nuestros salarios porque le interesa gastar en, no sé, campaña publicitaria, por ejemplo. A periodistas, por ejemplo. Por ejemplo. En eso nosotros nos deben todavía. Aclaro que no llegó acá. La publicitaria no debe. Me debe 2 meses. Aprovecho para denunciarlo. De paso decirlo. Sí, por un lado eso. Y por el otro que también, digo, Quirós viene del sector privado, el sector privado viene haciendo lobby. Reconocer a la enfermería, vos pensás que nosotras estamos en todos lados, o sea, no hay forma de que vos pongas un centro de salud y ni contrates enfermeras. Entonces, el tema es que manteniendo nuestros salarios tan bajos en el sector municipal de la CABA, asegurás tener, bueno, lo que quieras, obtener al personal que quieras dentro de nuestro colectivo por un magro salario, ¿no? Porque además nos vemos obligadas al pluriempleo, eso claramente. Y por otro lado, la Asociación de Médicos Municipales, realmente nosotras entendemos que la cúpula de médicos municipales no tiene ningún interés en el reconocimiento de la enfermería, y de hecho trabaja para que eso no suceda, básicamente, porque, bueno, para primero porque somos un colectivo profesional muy grande dentro del sector salud, digamos el sector más grande de salud que no sea de médicos es el de la enfermería. Y en segundo lugar, porque, bueno, no quieren, básicamente, hay, creo que hay una cuestión que ya tiene una raíz de género muy, muy vieja, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de nuestras profesiones y qué lugar se le dio a cada una, y era el médico, la enfermera, y toda la cuestión de que éramos asistentes de los médicos, y después nosotros nos fuimos profesionalizando, tenemos una ciencia propia, metodología propia y demás, y bueno, y eso, no, el modelo médico hegemónico machista y patriarcal, que debería estar obsoleto ya, porque va, tiene una mirada no terrible de sobre la salud de las personas. Digo, nosotros tenemos una mirada holística, entendemos la necesidad de un equipo interdisciplinario de salud trabajando de conjunto, o sea, es una mirada muy patética la que tiene la cúpula, y creemos que eso también es parte de por qué la enfermería no está reconocida, ¿no? Uh-huh. De hecho, Santilli lo dijo, ¿no? Ay, perdón que te interrumpí. No, Santilli lo dijo en una entrevista con Mirta. Mirta le pregunta y él le dice: no, mira, las enfermeras están equivocadas, quieren entrar a una carrera de médicos, y nosotros le consultamos a la Asociación de Médicos Municipales y nos dijeron: no, no, para la enfermería en todo caso otra carrera. O sea, sí, sin ningún tapujo, lo dicen, lo expresan, porque no les da vergüenza para nada. Sí, son impunes. Mañana, más allá del paro de 24 horas, sin presencia, sin firma, en todos los hospitales, nivel central también del ministerio y centros de salud, por todo esto que decíamos, ¿no? No solamente por todas las cuestiones de enfermería, sino por las 20 asociaciones que representamos, se suma médicos, bueno, nada, todo esto que de lo que venimos hablando, ustedes hacen algo también, ¿no? Una movida. Contanos un poquito eso que Nacho me está diciendo, dale que me falta una pauta. Me apuro. Sí, claramente, mañana vamos a un paro todo el equipo de salud, porque como te dije al principio, todo el equipo de salud está pasando por esta situación apremiante respecto a lo salarial, y es ese el eje central. En el caso de la enfermería, por las cuestiones particulares, ¿no? Que les contaba después, nosotras creemos necesario hacer una conferencia de prensa y un acto en el obelisco para visibilizar un poco más, porque más allá de lo salarial, que es uno de los ejes de nuestro reclamo, reclamamos el pase a planta de todas las enfermeras y enfermeros contratados en pandemia, que además los necesitábamos desde antes de la pandemia, y por supuesto por la inclusión de enfermería a la ley 6035, a la carrera de profesionales. Así que vamos a estar mañana a 10:30 a.m. en el obelisco, en una conferencia de prensa, donde invitamos a todo el resto del equipo de salud a ser parte, por supuesto, a participar, y poder visibilizar nuestros reclamos, porque más allá de las diferencias y demás, nosotras creemos en que tenemos que unirnos todo el equipo de salud a luchar por uh-huh. nuestros derechos y por la defensa del sistema de salud público, por supuesto. Bien, estábamos hablando con la licenciada Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, secretaria de prensa de la Federación de Profesionales. Gracias, Caro, seguiremos hablando a ver cómo sigue, porque esto va a seguir seguramente, y aparte con este lema un poco que hemos puesto, que es tu salud también es nuestra lucha. Así seguro. Que mañana seguro vamos a seguir con un plan de lucha de conjunto, eso seguro. Ahí vamos. Abrazo. Gracias, Caro. Adelante, Nacho, chau, con la pauta. Que me pedía. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en tramas.ar. La fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y como decía este spot, hasta las 21 nos quedan muy poquitos minutos. Te recuerdo entonces, mañana tendrías que ir a un hospital, a un centro de salud en la ciudad de Buenos Aires, posponelo, porque va a haber un paro de 24 horas sin presencia. Obviamente siempre las guardias, lamentablemente esto hace que recarguemos un poco a nuestros compañeros de guardia. Pero bueno, es el plan que vamos llevando como para ver si conseguimos algún, no solamente un acuerdo paritario un poco más razonable para lo que creemos que necesitamos, sino también mejoras urgentes en las condiciones de trabajo, cargos genuinos para quienes cumplen funciones precarizadas con lo que se llaman guardias planas e incorporación a la carrera de todas y todos los profesionales de salud como que están en escalafón, que recién hablábamos con la licenciada Cáceres. Bien, nos vamos a ir con un tema a propósito de esto, Luis, si te parece, un tema de que canta Rolando Alarcón, que se llama A la huelga, ¿te parece? Sí, A la huelga, no. Bien, vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, vamos a agradecerle como siempre a Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia, y si te parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Y a la huelga. Chau, chau. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre.